siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, madres o representantes. Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Photofoot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, Ale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. Socialismo, pero ay, ¿qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Velocidad 96.3 FM presenta Copia de Instalario. Tecnologías populares libres sin atadura. Desenmascarando las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre por el socialismo. Dejando de ser simple usuario de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Usuarios y usuarias, bienvenidos a su programa Ópiate este radio, donde las tecnologías son libres, populares y lo más importante, meten goles. Y sin atadura, Damián Fossi y Virginio Brachi. Estamos aquí comenzando este viernes 18 de junio, son las 7 y 6 de la noche. Estamos aquí en la cava del estudio congelador de Alba Ciudad. Este es un espacio que tenemos acá en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, gracias a este pueblo venezolano que combativo y batallador, que ha colocado al presidente Hugo Chávez Frías como 13, 14 veces, lo ha ratificado como presidente de todos los venezolanos, aun cuando venga de repente algún loquito, algún periodista loquito en inglés por allá y dice que somos, que es un dictador, pero nada que ver. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Farruko VI, Gipsy Gastelo, la directora de la emisora, Enza García en la parte de producción, Randall Borges en la parte de programación, José Sánchez Goyo en la parte técnica y el gran pana Víctor Hugo Rivera en los controles, conduciendo la consola bicentenaria. Y empezamos el programa, no empezamos con el guacaguata de Shakira, negativo. Lo que ustedes están escuchando es Sangalegua, es la una canción de origen camerunés, que es justamente, bueno, la canción de la que se está hablando, de que Shakira prácticamente se plagió, pues. Leemos aquí a Wikipedia, es una canción que formaba parte del repertorio de los soldados y de los diversos grupos jóvenes como Scouts alrededor de toda África. Una canción de ritmo ligero y que se utiliza frecuentemente en marchas allá en África. La versión que estamos escuchando fue la versión que grabó en 1986 el grupo musical camerunés. Dios mío, ¿qué rollo tengo yo con Camerún, vale? El grupo musical camerunés Golden Sound se grabó en 1986, lo que le dio gran éxito. Y bueno, ellos cambiaron el nombre de la canción, originalmente se llamaba Samina Mina. Y ahorita se conoce como Sangalegua, ¿no? En 1982, DJs africanos la introdujeron en Colombia. En la Wikipedia en inglés pueden encontrar una gran cantidad de grupos que la han interpretado, otro país donde varios grupos la han interpretado en Surinam. Y bueno, por supuesto, la versión que más conocemos aquí en Latinoamérica es la versión, la canción El Negro No Puede, que interpretaban las chicas del Cali, que compuso Wilfrido Vargas en 1988, ¿no? Sin embargo, está bueno, esta fue digamos la primera versión de esta canción que se dio a conocer comercialmente allá en África. Y bueno, con toda esta fiebre del mundial y con esto de Shakira metida en todas las emisoras y sonando con música comercial de este tiempo, de verdad no queremos saber nada, es importante saberlo, ¿no? Mucho menos Shakira, ¿no? O sea, oye, una posición personal, a mí me encantaba mucho la Shakira de los primeros discos, la Shakira esa, la muchacha colombiana que estaba con una guitarra y que cantaba, que se tiraba tremendas letras en sus composiciones. Pero no sé, después se comercializó, la agarraron de Estefan, la agarraron por ahí en las manos de Emilio Estefan Company y luego la tiñeron de amarillo y aprendió a cantar un inglés ahí todo machucado. Y luego sí, él empezó haciendo una tacita de café colombiano y también haciendo una Coca-Cola, ¿no? Yo creo que mejor comparación que esa imposible. Es esa, ¿no? Realmente es esa. Bueno, estrenamos hoy página web, ¿verdad? Por fin, de verdad que sacamos la página web, a pesar de que miles de personas nos decían, ¡wow! Sí. No, pero sí, personas me decían, bueno, ¿cuándo van a poner los audios? ¿Cuándo van a poner los audios? ¿Cuándo van a poner los audios? Sí, ya los audios se encuentran disponibles en la página copiate.info.bn. De todas formas, creo que alguno nos tiene en su meta buscador. Bueno, poco a poco, a medida que vayan apareciendo enlaces de otros lados, yo creo que se va a ir referenciando, ¿no? Y a medida que le vayamos poniendo contenido también. Sí, bueno, eso es. Exactamente. De hecho, es copia de esta radio, donde las tecnologías son libres y populares. Tenemos el número del estudio 0212-562-7949 y ya nos pueden escribir a la dirección radio@copiate.info.be. También pueden revisar la sitio web de la emisora, que es arrobaciudad96.org. Pueden escribirnos al Twitter del programa, que es @copiate, y también por identificar los frikis. Exacto. Y los mensajitos de texto pueden enviarlos al número 256, comenzando con la palabra ALBA, cuesta 050 bolívares fuertes más IVA. Y bueno, colocan ahí el mensaje que quieran. Sí, ya nos enviaron un mensaje, nos dice Rosme que la página está fina. Gracias, Rosme. Para eso lo hacemos. Le pusimos piso de parque, ¿vale? No, bueno, pero poco a poco lo vamos poniendo fino. Bueno, ¿qué terminamos haciendo? Claro que sí, dale. Miren, Damián, ¿se te llamó alguna noticia? Pues sí. Vamos a empezar. Sí, claro, tiene una niña menos. No, bueno, a mí me gustó y de hecho la que íbamos a leer la semana pasada, que la tuvimos ahí, Twitter y el activismo de Irán. Esa te la digo porque te encanta este tema. Ah, bueno, pues. Sí, bueno, justamente hablábamos la semana pasada de que el caso de Twitter se habló muchísimo de que las protestas que hubo en Irán después de las elecciones allá, donde el presidente Mahmoud Ahmadinejad volvió a proclamarse ganador. ¿Cómo? ¿Mahmoud? Ahmadinejad. ¿Es así? Oh, sí, Dios. Exactamente. Wow. Bueno, ¿y a poco puedes hablar persa ahí? Sí, seguro. Mira, bueno, el caso fue que recordemos que se hizo mucho que las protestas habían sido impulsadas por Twitter, ¿no? Sí. No, por Twitter no, realmente sería por los usuarios de Twitter dentro de Irán, supuestamente. Exactamente. ¿No? Supuestamente, ¿no? Eso era lo que se decía, ¿no? Sin embargo, aquí hay un artículo, lo mencionamos ligeramente la semana pasada, pero queríamos profundizar un poco en él. Sí, porque el tema era por cuestiones de tiempo, ¿no? Exactamente. Agarrar el... Nos queda muy poco tiempo. Y creo que es un tema importante. Claro que yes. Es un artículo que escribió Pepe Flores para la página web al 1040. ¿No? Que nos extrañó mucho también, vamos a recalcar, para hacer al 1040 o Apple 1040. Normalmente es una página muy derechosa. Cada vez que el presidente Chávez aparece allí, aparece o se están burlando de él, o lo están chalequeando, o le están llamando dictador por cualquiera de las 50.000 causas que a ustedes se les ocurra. La página al 1040 para nosotros, por lo menos para mí, es el chivo bipolar en tecnología. Exacto. Bueno, si tiene alguna que otra noticia buena, alguna que otra, ¿no? Y nos sorprende esta noticia. Exacto. Fíjense ustedes, aquí habla Pepe Flores de que según Foreign Policy, Twitter, la participación de Twitter, en vez de ayudar, ha resultado ser contraproducente. Se pregunta, ya, ¿qué hablamos? ¿No ha sido Twitter una herramienta de difusión para las protestas, de discusión alrededor del globo, de demanda y de presión internacional? Pues dice aquí que sin Twitter la gente de Irán no se habría sentido empoderada y confiada para levantarse por la libertad y la democracia, se señaló Mike Pfeiffer, otro consejero de seguridad de Estados Unidos, al sugerir a la red social para el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo se puede afirmar entonces que Twitter es contraproducente si tenemos una abrumadora evidencia como esta? Pues sigue el artículo, insiste, que lamentablemente esta revolución de Twitter ha resultado ser una mera pantalla, una ilusión. La discusión se lleva fuera de Irán, no dentro. El indicativo más claro es el idioma. Si Twitter fuera tan activo como se presume, la comunicación sería predominantemente en farsi, el idioma que no se habla allá en Irán, no en inglés. Antes de una de las protestas, una periodista alemana mostró una lista con tres prominentes usuarios de Twitter que se comprometieron con los eventos en Teherán. Al ser cuestionada sobre la identidad de los promotores, resultó que uno estaba en Estados Unidos, el otro estaba en Turquía, y el tercero, enfocado en convocar a la gente a tomar las calles, vivía en Suiza. Buena parte de la sobredimensión de Twitter fue culpa de los medios de Estados Unidos. El periodismo occidental no pudo o no quiso localizar fuentes locales, por lo que se limitaron a rastrear la actividad de Twitter en inglés. Una muestra de la miopía fue un perfil publicado por el diario británico The Guardian sobre una tuitera que se describió como un personaje clave en las protestas después de las elecciones de Irán. Sin embargo, el reportero falló en preguntar cómo le hizo para comunicarse con los resistentes de Teherán por vía telefónica, ya que el gobierno local había desactivado la red de celulares. En otras palabras, ya está inventándolo todo. En contraparte, un activista de Karak, que tenía apenas 300 seguidores, publica en lenguaje persa. convirtiéndolos en una fuente valiosa de información para sus compatriotas. ¿Por qué el caso de este activista no es tan conocido? Porque prácticamente ningún periodista es capaz de leer sus tweets. Los periodistas lo que manejan de estos medios occidentales lo que manejan es el inglés. Otro inconveniente son los bulos o los chismes, los rumores, pues, que circulan con una velocidad impresionante. La rapidez de la información da lugar a rumores infundados y, en el peor de los casos, sembrados a veces por partidarios del propio régimen de Irán, dice este artículo. Por ejemplo, en los primeros días después de la elección, corrió la voz en Twitter de que los helicópteros de la policía estaban lanzando ácido y agua hirviendo sobre los protestantes. El caso resultó ser un rumor más, pero fue creído por buena parte de la población e incluso replicado por numerosos medios internacionales, lo cual ayudó a bajar un poco las protestas. Eso me recuerda a un familiar, ¿no? Ese tipo de rumores y ese tipo de cosas. Ah, bueno. ¿Qué te puedo decir? Es una guerra de cuarta generación y, bueno, aquí la oposición central le encanta hacer muchísimas esas cosas. ¿Pero te acuerdas, Brachi, cuando, de hecho, ese hito fue interesante dentro de lo que es, vamos a decir así, la línea de tiempo dentro de Twitter? Twitter antes te decía qué estás haciendo, ¿no? Sí. De hecho, era muy personal. Después de estos movimientos que se hacían, o no soy un movimiento, según el articulista Pepe Flores, un saludo a Pepe Flores que nos está escuchando, pero digo, oye, marca, de hecho, Twitter después cambia a qué está sucediendo. De hecho, decía que sí, bueno, sí, la verdad, ¿sí? ¿En qué estrategia es? Ah, what's happening. What's happening, ¿no? Y bueno, es que no tengo inglés. De hecho, aquí también, what's happening, what's happening. Entonces, esto es pitilla. Es más, no, pitilla, que cambió totalmente y eso fue muy sospechoso porque parece que estaba orquestado para darle promoción a Twitter. De hecho, después los medios venezolanos hacen medio una cuestión y dicen, no, esta es la herramienta para tumbar al tirano. Exactamente. Entonces, bueno, sin embargo, lo que es la gente que apoya el proceso bolivariano, nosotros quienes respaldamos al comandante Chávez, creemos que el socialismo es la vía que hay que hacer para salir de la pobreza, también hemos tomado Twitter, lo estamos utilizando una vía muy distinta a la que estaban utilizando esta gente de la derecha, ¿no? El presidente Chávez probó que Twitter también sirve para hacer contraloría social, para ayudar a las personas. Chávez ya lleva unos 593,000 seguidores en estos momentos. O sea, yo creo que en uno, dos días, tres días máximo debe estar llegando a los 600,000 seguidores. Y bueno, eso es algo más que resaltante, ¿no? Eso es algo... la persona con mayor cantidad de seguidores en Venezuela, y yo creo que está entre los primeros en Latinoamérica, debe estar. Bueno, habría que hacer esa investigación. Sí. Aquí leemos otra noticia. Claro. Bueno, ahora fíjense que según bandancha.eu, esto es distraído de rebelión, dice: el presidente de Estados Unidos podría tener el poder para cortar el acceso a Internet. Esto fue publicado el día de ayer, ¿no? Sí, está. Según la informa el portal especializado CNET News, que es norteamericano, esta propuesta, bautizada como Project in Cyberspace as National Asset Act, PCNAA, permite al presidente norteamericano, nuestro querido y... ¿cómo lo diríamos? Bien querido presidente Obama. permite al presidente de Estados Unidos tener el poder para restringir o incluso interrumpir la conexión a Internet dentro del país en situaciones de emergencia. Si sale adelante este proyecto legislativo propuesto por algunos senadores, en caso de ser aprobado esta ley, los operadores de Internet, los buscadores y los fabricantes de software, voy a poner otra vez, y los fabricantes de software, ya les suenan Oracle, Microsoft. Oye, dime más ahí. SAP, imagínense la gente que ahorita está diciendo, oye, yo tengo un SAP instalado, yo tengo un Windows instalado, un Adobe, tengo Photoshop. Bueno, los fabricantes de software seleccionados por el gobierno estarán obligados a obedecer de inmediato. Les recuerdo a los amigos de la Compañía Anónima Nacional de Teléfono de Venezuela que eso también incluye a los aparatitos que nos permiten conectarnos, es decir, los Cisco, bajo riesgo de multa, medidas de emergencia. Bajo estas nuevas normas, el gobierno federal podría obligar a cualquier compañía basada en Internet, oye, que bien que nombre a los amigos aquí, el sistema telefónico o cualquier infraestructura de información a someterse a control de un nuevo Centro Nacional de Seguridad Cibernética y Comunicaciones, la sigla NSCC, fuera CSCP, pero igual. Bueno, que se quedará dentro del Departamento de Seguridad Nacional y que será el encargado de reportar al Congreso y al Presidente y de llevar a cabo, entre otras, esta tarea. ¿Qué tal? Si seguimos dependiendo de Norteamérica a nivel de la conexión, nos pueden cerrar la llavecita y nuestro sistema. Estamos hablando inclusive de bancos, sistemas bancarios, eso duele. Claro, pero esa noticia tampoco debería sorprendernos mucho. Recordemos que en Estados Unidos desde los años 90 está vigente la ley Calea, que es una ley local. Claro, esos son, teléfonos. Sí, Calea es como... primer caso, después de la ley patriota, segundo caso. Vamos a ponerles así una... para que la gente vea, ¿no? La ley Calea es como una columna, ¿no? La columna del edificio, ¿no? Esa ley es la que, bueno, dentro de la ley patriota, que también es parte de ese pilar, es la que empieza a señalar las bases para este tipo de acciones. La ley Calea, ¿qué es lo que es? O sea, ¿qué es lo que implanta? ¿Qué es lo que...? Bueno, de hecho, aquí mismo, de ese, o sea, es, de hecho, este proyecto es basado en la ley Calea. La ley Calea es realmente esto. Fíjense, los fabricantes de software, todos los fabricantes dentro de Estados Unidos o empresas que dependan del Estado norteamericano, tienen que dar, o sea, la ley lo que obliga a, tienen que dar una puerta de acceso al gobierno norteamericano, a National Security, Pentágono, X. Puede ser hasta la alcaldía más pequeña que tenga, o condado, no recuerdo cómo es la sistema administrativo norteamericano. Da acceso a que sean intervenidos esos sistemas por cuestiones de la excusa esta de la guerra del terrorismo que se la declaró Bush al mundo, ¿no? O sea, si yo compro por ejemplo un aparatico, esto lo que llaman un enrutador, que es donde se conectan los cables de, por decirlo de una forma muy simple, ¿no? Sin entrar en mucho detalle, que es donde se conectan los cables de la red de la computadora, si compro un enrutador de esto, si compro un aparato de esto, los fabricantes estadounidenses están obligados por razones legales a que ese aparato tenga una forma de que de repente los organismos de seguridad estadounidenses puedan entrar a él y a través de él puedan espiarnos, puedan monitorear el tráfico. Eso es así, ¿no? Sí, o sea, si por ejemplo un grupo, vamos a ponerlo así, un grupo activista, guerrilla comunicacional, cualquier cuestión que se esté gestando aquí dentro de la República Dominicana de Venezuela, que para Estados Unidos sea terrorista, todos esos, si esos sistemas que utilizan esas organizaciones aquí dentro del país, porque no estamos hablando ni siquiera de afuera, estamos hablando aquí mismo, ¿no? Vamos a poner inclusive en la avenida Panteón, ¿no? Que tenemos aquí al lado, ¿no? Uh-huh. Bueno, esos sistemas, o si ellos dependen de esas organizaciones, dependen del sistema norteamericano, si para Estados Unidos, Norteamérica, es, o uno de esos agregados, ¿no? Por cierto, uh-huh, es declarado enemigo, ellos tienen que, por ejemplo, Microsoft, SAP, Cisco, todos esos sistemas que tenemos por aquí dando vueltas a través de nosotros ni siquiera los vemos, uh-huh, pero están, ¿okay? Uh-huh. El gobierno norteamericano es capaz de entrar a esos sistemas y, bueno, espiarnos, acusarnos, sembrarnos cosas, qué sé yo, o sea, tener la llave, o sea, imagínense, tener una boca, bueno, un boquete dentro de cualquier cuestión, ¿no? Y a pesar de que estemos haciendo, qué sé yo, inclusive nosotros, pues, aunque bueno, nosotros eximimos de eso porque... Es que tú sabes que a muchos les suena eso de espionaje, les suena a ciencia ficción, pero tú sabes que el caso... Born Identity. Exacto, pero tú sabes que David Segarra estuvo denunciando, y bueno, todo el... Allá en España están denunciando, hay un escándalo de espionaje que se presentó allá. Exactamente, la alcaldesa de Valencia, ese que es el Partido Popular Español, el partido de derecha, se quejó de que la estaban espiando, ¿no? Y porque había una furgoneta, digamos, fuera de un edificio donde se encontraba ella, creo que es de la sede de la alcaldía, había una furgoneta. Pero la cosa es que y todo, ¿no? Sí, no, exactamente, o sea, una furgoneta allí, entonces se acercaron los escoltas, la gente de la alcaldía se acercaron a esa furgoneta a averiguar qué era lo que estaba pasando, a averiguar quién era el que estaba allí, qué era lo que estaban siguiendo. En efecto, habían personas allí de seguridad, pero entonces le dicen, no, nosotros no estamos espiando a la alcaldesa de Valencia, estamos espiando a esos muchachos que están allá. ¿Quiénes eran esos muchachos que estaban allá? Un grupo de activistas, un grupo de personas que estaban protestando por el problema que hubo de la flotilla humanitaria que fue interceptada por Israel, y esa camioneta los estaba espiando a todos ellos. ¿Okay? O sea, y eso creó un escándalo sin precedentes, porque bueno, la alcaldesa primero formó ese escándalo que me están espiando, me está espiando, y después se dio cuenta, no, no es para que se la esté espiando a ella, sino que está espiando a compañeros, camaradas que estaban protestando por lo que se hizo allí, este crimen de la humanidad que se cometió con la flotilla humanitaria, donde murieron 9 personas. ¿No? Esa noticia que está leyendo está en valenciano, ¿no? Sí, está en catalán. No, no la estoy leyendo, obviamente, porque no entiendo mucho catalán. No estaba buscando la noticia, pero no, quería leerla, pero no la encontré. Pero simplemente para mostrarle a las personas que estos casos de espionaje no es algo de ciencia ficción, no es algo inventado, es algo que ocurre muy cotidianamente y que los gobiernos, mientras más derechas son, más se encargan de hacerlo, ¿no? Mira, Damián, ¿será que nos vamos a un micro y a una canción? Vámonos al micro para despertar aquí a los que nos escuchan. Sí, vale, sí, bueno, vamos a un micro primero. Oye, tú sabes que aquí los colegas de la emisora, los compañeros de la emisora, los camaradas de la emisora, se ganaron una mención de honor, un premio. El premio aquí es la SOBA. Se ganaron una mención de honor por edición y montaje, que es un trabajo que se hace aquí en la emisora, lo hacen en un trabajo compartido, un trabajo que se hace tanto los compañeros, los camaradas de los estudios de grabación, que están Brenche Moreno, está Luis Olorzano, están ellos trabajan aquí en su computadora en Washington, pero también los compañeros del departamento de producción, también sin comentarios, pero también los compañeros del departamento de producción, que son José Ángel Lanz, Calandaeta, Mercedes Medina, Enza García, que es la jefa de todos ellos del departamento de producción, y se me olvida alguien que me llama, Gustavo Villapol. Ellos trabajan con Audacity, que es software libre. Ellos también hacen edición y montaje, han hecho micros espectaculares. Ellos también trabajan con edición y montaje y bueno, hacen micros y son tan copartícipes. O sea, seguramente cuando se les entregue este premio el 26 de junio, se van a subir todos ellos a recibir ese reconocimiento. Vale, yo creo que hay que felicitarlos a todos por ese trabajo que se está haciendo. Muy buena parte de él se está haciendo en software libre. ¿Okay? Uno de los micros que vamos a lanzar, que vamos a colocar ahorita, nosotros lo colocamos hace tiempo, pero queremos repetirlo, es un micro sobre viajes a las estrellas. ¿Qué pasaría en el Enterprise, en el USS Enterprise, si utilizara software propietario, si utilizara Windows? Eso es lo que vamos a ver ahorita, lo que vamos a escuchar a continuación. Adelante, Víctor. Dale. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave espacial Enterprise. Su misión es llevar el imperialismo a donde nadie ha llegado antes. Viaje a las estrellas, la generación del Clean Leon. Bitácora del Capitán. Ficha estelar. Año 2269 y medio. El Enterprise zarpó con los últimos presos que quedaban en Guantánamo, llevándolos al fin a la nueva prisión que los tataratataranietos de Obama construyeron en Plutón. Sin embargo, los plutonianos no estaban muy contentos y se consiguieron algunos aliados para defenderlos. Capitán Kirk, se aproxima una nave klingoniana aquí. ¡Está disparando contra nosotros! Tenemos que protegernos. ¡Activen los escudos! No podemos activarlos, Capitán. Los defectores tienen un virus y no hemos pagado la actualización del antivirus. ¡Por Dios! ¿Estamos en el año 2269 y aún existen virus en computadoras? Sí, Capitán. Microsoft dice que son necesarios para el estado de la economía estadounidense. ¡Lo vieron! ¡Zulu! ¡Gire a favor! ¡A toda potencia! ¡No podemos, Capitán! ¡Nuestra nave usa la versión básica de Windows! ¡Que solo nos deja mirar al timón! ¡A menos que paguemos una actualización de $200,000! ¿En qué diablos pensaban quienes armaron esta nave? ¡Cacha! ¡Tenemos que defendernos! ¡Disparen a los Klingon! No podemos disparar. La computadora de los paneles presenta un error de pantalla azul. ¡Cuidado!

Rancho de los Locos. Una banda de ska de aquí, caraqueña, venezolana, que nos mandó su canción a través de la página web de Alba, Ciudadano de 6.org. Por ahí nos mandaron la canción. Oye, la verdad le gustó a todos aquí, a los paneles de musicalización, a nosotros nos gustó bastante, y la cargamos. Y bueno, y está aquí cargada en la programación de la ciudad. Cero payola, cero cobro, cero nada. Oye, si ustedes tienen su banda, aquí hay gente emocionada cantando la canción que la compuso Simón Díaz. ¿Verdad? Bandas, grupos, quienes quieran mandar su música, miren, a través de la página web de Ciudadano96.org, ahí hay una parte que dice contáctenos y ahí pueden mandar su MP3. Y bueno, y ahí también le mandamos el mensaje a los diferentes programas de la emisora, Radar, Escaricuado, etcétera, para ver, oye, si las bandas son buenas, oye, podrían ir invitadas a alguno de estos programas para conocerlos mejor, pues, para saber quiénes son, para darles promoción, etcétera. Deberíamos poner en la página web como que sube tu canción pirata, una cosa así, o sube tu cancioncita, deberíamos ponerla. Bueno, pirata tú sabes lo que es. Pirata es lo que es los israelíes, esos que se la pasan allá matando gente, pero ahorrando barcos y matando gente. A ver, a través de Twitter tenemos mensajes. Manuel Guaramato, saludos a Fossi y a los demás panas de la comuna del software libre. Roman también nos manda saludos. Roman 23 nos manda saludos también. Alexis Antelis, conchale Alexis, nos mandaste como 10 mensajes, hermano. Vamos a leer nada más uno o dos de los tuyos, no te vayas a molestar, ¿no? Cantele sigue sin dar PVP diferencial sobre su programa Internet Equipado. Eliminaron ABA móvil ilimitado, agregando más de una conexión. Ahí vamos a eso, sí, vamos a averiguar eso porque oye, si lo hicieron es bien chingo, de verdad. Cantele elimina ABA móvil en su plan ilimitado, agregando que se usa más de una conexión que realizan los usuarios. Oye, yo también tengo una conexión móvil y me conecto con varias máquinas. Okay, o sea, según eso lo que estaría eliminando es el plan ilimitado, o sea, que pasarían entonces a cobrar por megabytes o algo así, me imagino, ¿no? Pero vamos a averiguar esto bien para decir verdura del apio y si no... Venezuela Bella, cópiate, saludos, escuchando su programa. Saludos, Venezuela Bella. Saludos, Meche, ¿no? Sí. Alex B. Cópiate, especulación reventa de teléfonos vergatarios, hoy me pagas. Oye, tú me habías hablado de eso. Eso sí es verdad, eso me consta. Vamos a hacerle clic aquí a los links. Eso es verdad, que tenía una página, ¿cuál era? Mercado Libre, ¿no? Ah, era Mercado Libre. Sí, Mercado Libre estaba vendiendo el vergatario a 120 bolívares fuertes, 150. Y había uno robado, ¿no? Aparentemente sí, creo que estábamos chateando todo el día y creo que yo te pasé uno que estaba robado. No estamos seguros, estaba bloqueado. Entonces el tipo, bueno, me lo conseguí, supuestamente. Exacto, sí, me lo conseguí. Entonces, oye, se consiguen celulares por ahí botados, supuestamente, ¿no? Entonces, por cierto, gente de Pavis, el 6CPC, Mercado Libre, venden cosas robadas, pendientes. Bueno, presuntamente, ¿no? Hay que, por favor, averíguenlo para... Sí, es verdad, casualidad, he visto computadoras que dicen, no. No tengo los manuales, no tengo nada. Eso me lo traje en la maleta desde Estados Unidos. Sí, para nada. Lo que tú crees. Bueno, si se lo trajo de verdad, entonces lo debería traerlo con los manuales, ¿no? Claro. No, y sí, aquí abriendo los links aquí que nos envía el hermano, el amigo, el camarada Alex Vélez, y aquí están dos páginas de Mercado Libre, una que está vendiendo el regatario a 100 bolívares y otra que le está vendiendo 150 bolívares fuertes, ¿no? Oye, por un lado no la especulación, y por el otro lado, oye, el capo de aumentar la producción lo suficiente, ¿no? Porque esta cochina ley que tiene el capitalismo de la oferta y la demanda, lo que causa justamente estas cuestiones. Cuando hay mucha demanda y poca oferta, entonces siempre salen los especuladores oficio a... No, pero también, la paciencia. De hecho, a mí me consta porque fui a una agencia, bueno, yo lo hice la semana pasada, ¿no? Que había un telefonito como el de ese pack que se vale 160, pero había que... Tenías que comprarte dos teléfonos, o sea, era un fijo y el otro para poder adquirir el teléfono. Eso a mí me parece exactamente igual a lo de obligarte a comprar otra cosa que... No. Tú preguntas, bueno, ¿para Canteré autorizó eso? No, sí, es una promoción. No, mentira, fue una promoción, saldría en algún lado, pero eso es negativo. Tú te metes en la página de Moliner y de Canteré y no aparece esa promoción. No, aparece la otra. Clavárselo a uno, debe ser. Sí, bueno. Feijó, el enemigo podría entrar por las puertas traseras de la nave. Ah, eso es con respecto al Sí, al micro del Enterprise. Cada vez que cargarán las armas tendrían que apagar la nave y encenderla de nuevo para tomar los cambios. Eso es si el Enterprise usara Windows, ¿no? Eso claro. Es lo que él no nos avisa. Bueno, ya tenemos un mensaje de aquí. Ah, mira, si hay un mensaje directo que nos hizo un camarada de Brasil. Lo que pasa es que está en portugués y no lo he podido traducir. Así es. Dice, bueno, no es que nos envíe saludos, de hecho envió un bote de mensaje. Su nombre es Alexander Turimamba. Bueno, nos envía saludos en lo que menos puedo entender ahí. Y que sí nos escucha desde Brasil. De hecho ya está pendiente hasta en la página web de nosotros. Y nos hicieron una pequeñita reseña en México. Creo que ya los tres micros famosos del programa se encuentran disponibles en un sitio web que desde Twitter los tres micros. Ah, bueno, sí. Claro, los tres micros. Hemos hecho mucho más micros. Parece que los hemos colgado. Sí, la cosa es colgarlos en la página. Bueno, ya los colgó, no sé cómo hizo. Puede ser que nos escuche y está pendiente de... No, vale, gracias. No recuerdo el nombre, pero se hace llamar del ingeniero. Voy a leer esta noticia. Dale. Google dejará de usar Windows en sus ordenadores, en su oficina. A mí me encanta. Varios empleados de Google han declarado al Financial Times que el gran Google dejará de usar ordenadores con Windows. Por motivos de seguridad. Sí, parece que ser esta decisión fue tomada en enero después de los ataques que recibieron en China. Oye, pensé que era el dinero que estaba hablando. A diferencia de otras grandes compañías, los empleados tenían la opción de elegir el sistema que quisieran para sus ordenadores, pero esto se ha acabado. Ahora solo podrán elegir Mac, que me parece de todas formas una mala opción, y Linux. Según un empleado, los que quieren quedarse en Windows necesitarán acreditación en niveles muy altos. O sea, es como que está trabajando en un mercado fuerte, ¿no? Sí. Otro dice que para tener una máquina nueva con Windows se necesitará la aprobación de un CEO. Sería Chief Information Officer, sería como un director. Uno de los jefes, uno de los chivos, pues. El chivo. Sí. Oye, entonces, ¿esta cosa debería aplicarla en los ministerios? No, ¿tú quieres usar Windows? Ah, bueno. ¿Sabes qué? Eso que lo pruebe Chávez. ¿No te parece? A mí me parece. Bueno, si es así, sí. Pero si es que lo prueben unos ministros... No, probablemente uno sabe de muchos ministros y ministras que... La mayoría de Windows, ¿no? De hecho, entonces, ministros que yo conozco, profesor Berlín, ya está afuera. Exactamente. ¡Saludos a Samán! Que igual te queremos. Ah, y a David Velázquez también. Bueno, pero está muy metido por allá en el saludo de todas formas, como la David. Y bueno, continúo. Todavía en enero, algunos empleados no nos podían tener Windows en sus portátiles, pero no en los ordenadores de escritorio, lo que parece ser ya ni eso. A los nuevos les dan a elegir entre un Mac o un Linux. De hecho, muchos empleados se cambiaron a otros del sistema, pero sobre todo a Mac y a raíz de los ataques. Además, se está incentivando el uso del sistema operativo que está desarrollando el Google, que se llama Chrome OS. Con la presencia que tiene Windows, obviamente este cambio no resulta significativo en su cuota de mercado, porque de todas formas tampoco es una empresa así que tiene millones de empleados, pero sí puede haber que las compañías sigan utilizando el sistema Microsoft, que se planeen renovar sus equipos, aunque solo sea en software, en un momento en que Microsoft ha superado por Apple en capitalización bursátil. Esto podría representar que la brecha entre ambas compañías se haga más amplia. Esto es en beta, ¿no? En Baldazo, que es un artículo un poquito medio capitalista para medio como que vender Mac. Después salió los pocos días protestando y diciendo, no, eso es mentira, Windows ahorita es mucho más seguro y tal, y qué sé yo. Pero la realidad es que, y esta es una de las razones por las cuales nosotros promovemos en este espacio las tecnologías libres, la realidad es que Microsoft no puede probar en realidad que su sistema sea seguro o no, por una simple razón, que no podemos ver cómo está hecho. No tenemos el código fuente, no hay forma de analizarlo, no hay forma de verlo, no hay forma de auditarlo. ¿No te acuerdas en la discusión de la ley de Infogobierno que decían que Microsoft sí nos iba a ir? ¿Te acuerdas la carcajada que lanzamos? Sí, en Microsoft decía en esos momentos que sí le iba a suministrar a Venezuela el código fuente bajo firma de contrato, o sea, que firmar un contrato, que lo iban a ver, tenían que firmar un contrato esto de no... Sí, de que quémate los ojos después. Exactamente, que no puedes divulgar nada, o sea, todo lo que veas es exclusivamente para tus ojos. Pero te imaginas que el código de Windows sea un Linux chingo. Puede ser un chimbo, un Linux mal hecho, o sea, el mismo código de Linux mal hecho, un chimbo, o sea. Puede ser, oye, eso es perfectamente factible. Sí, eso ya Microsoft. No sé si tú te acuerdas de Almohadilla y todo ese tipo de cosas. No sé si tú te acuerdas de uno de los juegos de software, no sé si era Doom o Quake, uno de ellos, que John Carmack decidió liberar el código fuente, pero dijo, no lo voy a liberar todavía porque la parte del sonido nos la copiamos de una librería, o sea, fue una biblioteca de audio que nos copiamos de alguien sin permiso, entonces vamos a liberarlo por dentro de un mes cuando le hayamos quitado todo ese código que nos robamos, claro. Y después así lo liberamos. Así tuvo que hacer John Carmack, sin embargo, John Carmack hoy es una persona que se ha mantenido íntegra en sus principios y ha liberado de allí en adelante, libera todo el código fuente de los juegos que ellos realizan. Sí, de los juegos que ya tienen 2 años en el normal, o 3 años en el normal. Pero bueno, es un ejemplo. Sí, es algo, ¿no? Exactamente. No es la idea. Pero bueno, igual yo disfruto de jugar esos códigos que, o jugar con esos códigos que, bueno, es una buena persona. Los videojuegos así siempre que se le baja, pero yo te ponía ese ejemplo porque bueno, eso fue un precedente de una empresa que se robó un código fuente y que no liberaba el código en un principio porque tenía ciertos temores legales. Ahora uno se pregunta, ¿será que Microsoft tiene ese mismo temor? ¿Será que el día que ellos liberen que alguien pueda ver su código fuente, será que la mitad de ese código fuente es robado de algún lado? No, nunca lo sabe. Eso es una discusión entre el desarrollador de Apple, o bueno, uno de los principales desarrolladores de Apple, y una persona que viene del mundo de Java. Fue una discusión que ellos hicieron y que, bueno, Apple trataba de demandar a Zoom por el sistema Nex. La respuesta del desarrollador de Zoom fue que le dijo, no, mira, pero si todo el software es copiado, o sea, ¿cuál es el problema, ¿no? Y creo que, bueno, esa es la idea, ¿no? De esta forma, el chiste es compartir. ¿Tenemos mensajes de texto? Estoy realizando en estos momentos. Tenemos otra noticia interesante, ¿no? Linux, la distribución de Linux para invidentes y disminuidos visuales. Recordemos primero lo que es una distribución de Linux, ¿no? Linux, el hecho de que sea un sistema operativo en software libre, permite que cualquiera pueda tomar su código fuente y personalizarlo, o sea, incluir en una distribución de Linux diferentes aplicaciones de software libre para personalizarlo de tal forma que sea de mayor utilidad para un grupo de personas. Por ejemplo, hay distribuciones de Linux que son para músicos, hay distribuciones de Linux que son de repente para desarrolladores, hay distribuciones de Linux que son para gente que edita video. Y aquí alguien sacó una distribución de Linux que es para personas, exacto. Hay una distribución de Linux que se llama Linux, con la pequeña, que es para personas invidentes y personas disminuidos visuales. Linux es una distribución que está orientada a dichos usuarios con distintas ayudas de accesibilidad. Se lanzó el pasado 31 de mayo de 2010 y se basa en Ubuntu 10.04, a la cual se le han añadido distintos componentes para hacer, en la medida de lo posible, la distribución sea lo más usable posible para personas con discapacidad visual. En Linux se ofrecen 3 lectores de pantalla de texto a voz, 2 lupas para magnificar cualquier apartado de la pantalla, temas de colores específicos y dinámicos para facilitar la lectura y además soporte para teclados Braille USB. Recordemos aquí hace algún tiempo tuvimos invitada a Annelisa Aguilera, quien es una joven que se ha destacado por apoyar el software libre y porque ella trabaja mucho con personas con diferentes discapacidades, entre ellas discapacidad visual. Y ella, bueno, logró que diferentes jóvenes, diferentes personas que son invidentes totales, o sea, que son personas ciegas totalmente, pudieran utilizar computadores con software libre, con software como OpenOffice, con software como GIMP, con software como PIBIM, y utilizan su computador cotidianamente para chatear, para escribir, gracias, para chatear con otras personas, para escribir documentos. Uno de ellos incluso es Jorge Ortega, es el ingeniero de sistemas, o sea, se está robando el ingeniero de sistemas y lo hace a pesar de su discapacidad, ¿no? Entonces, este aporte que están haciendo estas personas que hacen esta distribución que se llama Linux, es un aporte muy interesante, pues, porque están ayudando a que personas con esta discapacidad puedan tener acceso a las tecnologías, tener acceso al conocimiento, que puedan navegar en Internet igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Y bueno, eso es algo, oye, yo lo considero importantísimo, pues es un ejemplo que tenemos que seguir acá en Venezuela. Bueno, software libre lo que hace es incluir a la gente, no es excluirla ni a ayudar a la famosa, esta cuestión que dice el capitalismo, que es la brecha digital, ¿no? Inclusive hasta se viene a agarrarlo como bandera, ¿no? Claro. Al contrario, en el software libre es que, bueno, incluyamos a la gente. Sí. claro, es que no es capitalismo de por medio. Si hubiera capitalismo de por medio, un capitalista no se metería en esto porque él no va a ganar dinero. O sea, uno ve la cantidad de personas que son invidentes y que tienen dinero, son muy pocas. O sea, no es algo con lo que tú puedas hacer dinero. Sin embargo, hoy aquí hay personas que hacen esto, de repente no se proclaman socialistas. El virus no fue hecho en Venezuela, fue hecho en... no tengo el país aquí a mano. Sin embargo, las personas que están en esta distribución, si bien seguramente no se proclaman socialistas, oye, si están haciendo algo en pro del socialismo, en pro de ayudar a Inglaterra. Inglaterra, excelente. Bueno, sin duda, muy probablemente no se proclaman socialistas, pero están haciendo algo a favor del socialismo, en mi opinión. Son las 7:53 de la noche. Daniel, ¿tendrás alguna otra noticia? Pues... o Twitter, o... bueno, aquí por aquí. Mira, nos mandaron un mensaje aquí. Oye, los Yupis y Cantebeque. Oye, pero, ¿sabes que nos mandamos Cantebeque aquí? No, mira, aquí, no, en serio que, no, o sea, no se trata de una campaña, de verdad, a mí me gustaría tener algún contacto en Cantebeque con quien pudiéramos robar esa denuncia y que no diga si es verdad o no, o sea, no se trata de ninguna. De todas formas, otra vez Alexis, pónchale, Alexis Antelio. Ay, hermano. Oye, que los Yuppies, me cansé de Yuppies, es el famoso hippie corporativista, ¿no? Sería joven sí. Hippie corporativista. El Cantebeque que insiste en usar Windows, no le pagan el decreto. Ah, bueno, no está diciendo nada diferente, ¿no? O sea, es algo que siempre decimos, ¿no? No le pagan el decreto 3390, que siguen el ejemplo de Google. Bueno, hay que... De todas formas, también ha sido bueno Cantebeque, ¿no? O sea, Cantebeque en estos tres años que ha tenido algunas políticas socialistas, vemos que hoy que ha logrado llevar líneas a lugares donde antes no había teléfono, donde antes no había internet. Eso también hay que sopesarlo, ¿no? Es como un poco lo que un artículo que vi en estos días donde se decía que Venezuela estaba en el lugar, algo así como en el ranking, en el lugar como ciento y tanto a nivel mundial en lo que se refiere al ancho de banda, a la conexión que tienen los usuarios, ¿no? Hace eso fue hace como un mes y medio, 2 meses. Exactamente. Pero me pareció devastador. Sí, por un lado, okay, uno de repente puede decir, bueno, sí, qué chimbo que nosotros solamente podemos navegar a tantos kilobits por segundo, mientras que en Suecia navegan a 20 megabits por segundo, por decirte algo, ¿no? Pero por otro lado, aquí en Venezuela hay lo que se llama una deuda social, es decir, aquí había millones de personas que no tenían acceso ni a internet, muchas veces ni tenían acceso ni a teléfono fijo, y oye, primero, antes de darnos más internet a los que tenemos internet, yo creo que hay que llevarle internet a aquellos que no lo tienen. O sea, uno ya tiene, uno ya puede navegar, uno ya puede entrar en YouTube, ya puede bajarse películas, pero hay millones de personas que no pueden ni siquiera hacer una búsqueda en Google, ni siquiera pueden tener acceso a cosas tan básicas como un correo electrónico. Entonces, oye, yo creo que es bueno que Cantebeque se haya esforzado primero en atender a esa persona, y después yo creo que poco a poco podremos ir viendo cómo se mejoran los problemas de internet, dando más velocidad de acceso, etcétera, etcétera, que bueno, sí hay que tenerlo. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué encontraste? Que estaba ahí brincando alegre. No, no, este tipo de noticias. El gobierno de Estados Unidos demanda a Oracle por fraude. ¿Quién es Oracle? Oracle es una empresa que maneja, que desarrolla sistemas de base de datos. No, no Oracle utiliza, sí, tanto cerrado como medio abierto. Mucha gente en Estados Unidos inclusive depende de esta empresa. El gobierno encabezado por Barack Obama ha demandado a la empresa Oracle a través de su Departamento de Justicia por inflar los precios en decenas de millones de dólares. ¡Ay, Dios mío, qué bueno! La queja contra la empresa de Larry Ellison fue presentada originalmente por un fraseo de empleadores con este negocio que los importes y descuentos ofrecidos a otros clientes fueron ocultados a las agencias gubernamentales. El problema para Oracle radica que firma acuerdos con su poderoso cliente en los que se comprometió a siempre ofrecerle los mejores precios posibles. Esto básicamente es como que, bueno, vendieron carísimo. No suena, ¿dónde he visto yo eso? Bueno, tenemos que seguimos teniendo mucho de que Oracle ha comprado algunas empresas de software libre, se ha adueñado de MySQL, se ha adueñado de lo que es el proyecto OpenOffice. Quienes tengan la última versión de Ubuntu, como es mi caso, oye, nos duele mucho cada vez que le hacemos doble clic a OpenOffice, nos sale OpenOffice y el logotipo de Oracle gigantesco de un lado, de verdad, eso es horrible. Pero más horrible es el hecho de que esta empresa que controla esos proyectos de software libre y uno tiene miedo de que puedan agarrar algún día y decir, mira, lo cerramos. etcétera, ¿no? O que las personas que están dedicadas a tiempo completo a mantener esos proyectos, de repente dirán, no, ya tú no vas a trabajar más para Open Office, vas a trabajar ahora para otra cosa. Son temores que tenemos, pero que bueno, que el hecho también de que sea software libre, el hecho también de que sea software libre permite que otras personas puedan agarrar ese código fuente y retomar ese proyecto. Miren, nos vamos a ir, ¿no? Ya tenemos que cerrar el programa. Rapidito para decir una cuestión. Es un mensaje que yo puse en el Twitter hace días y que me pareció, era que hay una empresa que es encargada de compartir, que se llama Malware, que fue demandada por $1,000,000,000 y que la empresa British Petroleum fue demandada por $69,000,000. Entonces, es 14, si lo ponemos en el dinero, es 14,5 veces más de niños compartir música que un derrame de petróleo, ¿no? Un ecocidio. Vamos a poner la última canción, es Kalashnikov de Boycott. Antes de eso, Montevideo está presentando el libro de Roberto Hernández Montoya, La ciencia ha muerto, viva las humanidades. Es algo que se está presentando en el Complejo Cultural Teresa Carreño. Yo creo que más adelante nuestra compañera Diana Amador va a hacer un pase de ella. Pero bueno, cerramos el programa. Hasta el próximo viernes a las 7 de la noche. Adelante.